Se titula Mi Recompensa desde Medellín, Colombia. Dice así. Tomar con mis amigos, porque la vida es muy corta. El negocio marcha bien y soy testigo que ya cambiaron las cosas. Mi amistad para la gente que si es gente y a mí me lo ha demostrado. Ángel Carrillo para servirles, hablo derecho y sin mentirles, sigo firme caminando. Desde morro imaginé cambiar mi historia. No me gustó andar de perro. Aprendí que se usa un poco el cerebro. Llega solito el dinero. Planeando las estrategias con paciencia me sobró la inteligencia. Aplique las PC en mi empresa. Soñar en grande no te cuesta, ya cobré mi recompensa. En la vida se sufre pa' merecer. La experiencia te la da el tiempo también. Sin agachar la mirada hoy mi vida cambió, ya no es como antes. Unos botes para empezar el relax. Hay historias que nunca podré olvidar. Ya no soy aquel plebillo y mis ganas de triunfar me hicieron grande. Ahí le va con Pacheco, un saludo muy especial. Ahí le va para mi compadre. Lo que siempre había soñado. Ya le batallé bastante. Me chingaron una feria y desde entonces no he parado de buscarle. Sin rencores mis amigos, todo esto me ha servido en el camino. Mis respetos para un amigo, un pavetito para siempre. Tu recuerdo sigue vivo. Bueno o malo, mi negocio es productivo. La intención es lo que cuenta. Soluciones efectivas, transacciones extranjeras. Me preocupo por mi gente, de mi madre, se los juro no me olvido. Le agradezco todo el cariño. Hoy que cumplí todas mis metas, es por ella que aquí sigo. Un contrato estoy a punto de cerrar. Varios socios tengo por aquí y allá. La palabra es importante, digo igual es verde y la traigo pisada. Ya me voy a retirar. Mi familia siempre, siempre es esencial. No soy diablo, no soy santo. Soy el ángel de la ciudad de Tijuana. Puro grupo firme, mi recompensa, ea.